¿Están todos bien? ¿Listos para recibir la palabra en esta mañana? Bueno, yo creo que eso es importante, que estemos dispuestos para escuchar la voz de Dios. Y me encanta cuando el Señor siempre habla. Yo siempre les digo cuando me paro aquí, lo primero que digo, porque siempre lleva como un contexto de todas las cosas que Él quiere decir, ¿no? ¿Se acuerdan que cantamos que Él me transformó en esta mañana? Y bueno, es justamente de eso lo que quiero hablar en este día. He titulado este mensaje Transformados en Santidad. De hecho, cuando estaba orando, le pedí al Señor que me diera claridad en lo que Él quería decir esta mañana. Y estuve pensando desde el comienzo en lo que Él había hecho en mí, en las cosas en las que Él se había movido en mi corazón desde que lo conocí. Y en el transcurso del tiempo me he dado cuenta que Dios ha estado transformando mi corazón, ha estado transformando mi vida para que pueda llevar y vivir una vida en santidad. Y no ha sido fácil. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que esos procesos en Dios no son fáciles, a veces nos cuestan mucho. Pero desde el momento en que escuché la voz de Dios o escuché hablar de Jesús, mi vida, digámoslo así, tuvo algunos puntos donde tenía que de nuevo como entender y ver y procesar la información que Dios me había dado. Y luego tener como realmente ese digerir de la palabra en mi corazón. Y por eso yo creo que cuando llegué la primera vez a la iglesia en Filadelfia, en Colombia, fui con unas amigas de donde yo vivía en una casa universitaria, porque había ido a estudiar a Bogotá. Yo soy de otra ciudad del interior de Colombia. Y me invitaron, una de ellas, una amiga que... ella invita a todo el mundo. Ustedes conocen a este tipo de personas, ¿no?, que llevan a otras a las reuniones. Y yo recuerdo que yo ese día lloré, yo ese día le dije, sí, Señor, pero no volví a la iglesia. Y después de un tiempo, cuando ya terminé la universidad, mis estudios, regresé a la iglesia. Pero yo sentía que Dios había estado, desde ese día, desde el primer día, Dios había empezado a hacer algo en mí. Ahora, no estoy diciendo que este sea el caso de todos los que están aquí, ¿no? Porque yo sé que Dios puede tocar la vida de alguien inmediatamente y esa persona puede ser transformada de inmediato. Pero en mi caso, Dios había puesto como una semilla en el corazón que germinó después. Ahora, de alguna manera, Dios quería que de una vez diera el fruto, pero tal vez yo entre mis cosas dejé que eso se olvidara un poco y luego sí, entendí y tuve ese encuentro real con Dios. Entonces, yo creo que por eso quiero hablarles en esta mañana de transformados en santidad. De alguna manera es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Jesús siempre estaba pensando en nosotros, de hecho oraba por nosotros y le pedía al Padre que viviéramos vidas en santidad. Y por eso aquí en Juan 17, del versículo 17 al 19, yo voy a estar leyendo los versículos para que no estéis ahí de pronto buscándolos porque son varios. Y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Ese era el propósito de Dios, que nosotros fuéramos santificados porque Dios y Jesús ha pagado el precio por nosotros. Entonces, en esa medida tenemos que entender que es a través de Jesús que logramos tener ese nivel de santidad donde Dios nos va procesando nuestra vida, donde Dios nos va transformando. Ahora, debemos preguntarnos si realmente hemos sido transformados o no, si realmente Dios sí ha hecho algo en mí, si has notado algún cambio. Porque yo creo que cuando tú te preguntas, ¿de verdad he cambiado? De verdad, siento que mi vida ha sido transformada, he cambiado en esto, esto y esto. Eso te ayuda a aclarar las ideas y te va a ayudar a ser mejor, a tratar de que ese cambio de parte de Dios venga sobre ti. Ahora, quiero centrarme en Romanos 12, del versículo 1 al 2, que es como el versículo base sobre el cual voy a basar este tema. Y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que llevemos vidas santas. Dios quiere que nuestra mente sea renovada y transformada. El propósito de esto es que Él sea glorificado en nuestras vidas. Entonces, esa transformación, que es lo primero que voy a hablar, transformación, se refiere a un cambio. Algo que es un término que se refiere mucho a algo que se modifica o se altera o cambia de una forma a otra, pero manteniendo su identidad. La identidad que Dios nos ha dado nunca va a cambiar. Somos sus hijos cuando le conocemos. Cuando tenemos un encuentro con Él, tenemos esa identidad porque Él ya nos la ha dado. Pero hay áreas de nuestra vida que sí tienen que ser transformadas y cambiadas. Y por eso la transformación en nosotros es un proceso a diario. Es un proceso que tiene que seguir el Señor todo el tiempo hasta que muramos. Entonces, de alguna manera, el Señor trabaja nuestro carácter, nuestras emociones, nuestro temperamento. Y tiene que meterse muchas veces profundamente en nuestras vidas. Todos hemos sido lavados del pecado cuando Jesús pagó en la cruz. Pero tenemos que dejar que Dios transforme todas esas áreas que están mal. Pensamientos que provienen de atrás. Cosas que arrastramos de cuando no le conocíamos. Y que aún siendo cristianos permanecemos en ellas. Dios quiere que renovemos la mente, nuestra manera de pensar, nuestro entendimiento. Porque cuando renovamos esto, Dios va a llenar más tu vida para que Él se glorifique en ti. Entonces necesitamos esa renovación en nuestra mente. Necesitamos ese cambio en nuestras vidas. Y dejemos que Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros. No estoy hablando de cosas morales. Entiéndanme una cosa, porque las cosas morales las podemos aprender sin conocer a Jesús. Ustedes pueden conocer personas que no conocen a Dios y moralmente son personas que tienen sus principios rectos y correctos y son personas buenas. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de que la moral tiene que ir unida con la parte espiritual. Y cada una de esas dos tiene que crecer. Cada una de esas dos partes tiene que estar siempre siendo transformada por Dios. Entonces, de alguna manera, Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y aquí nos está diciendo el pasaje que tenemos que enfocar nuestros pensamientos en lo bueno y no en lo malo. Que tenemos que dejar que Dios sea como, o Jesús, sea como ese filtro que transforma nuestra mente y nuestros pensamientos y hace que seamos diferentes. Porque si no dejamos que esto pase, va a ser difícil comprender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si no dejamos que Dios obre en nuestro corazón, va a ser muy difícil que Dios obre en nuestras vidas. Por eso es tan necesario que dejemos que Dios nos transforme. Y la palabra transformación viene de una palabra que es metamorfo, que es muy parecida a metamorfosis. Ustedes saben lo que pasa en la metamorfosis, ¿no? Entonces, de alguna manera, es simplemente eso, dejar que Dios haga esa transformación en nosotros, en nuestro carácter, en nuestro comportamiento y en nuestra manera de pensar. De acuerdo a esta palabra, siempre tenemos que ver que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero esa manera de ver a Dios, de su voluntad, Dios nos la revela cuando nosotros dejamos que Él nos transforme. Dios revela su gloria o su poder o su conocimiento a través a las personas que se dejan transformar, a las personas que están ahí dispuestas a escuchar su voz. Por eso es que Dios es tan fuerte en trabajar nuestro carácter y nuestro temperamento, porque quiere obrar ahí, porque quiere estar ahí y quiere que tú de verdad puedas estar en abundancia en todas las cosas que te rodean, en la parte espiritual. Entonces, vemos mucha gente que por eso no crece. Vemos mucha gente que se queda en cierto nivel y no pasa de ahí. ¿No han visto esas personas a veces? No salen de ese nivel. ¿Por qué? ¿Por qué no han dejado que esa transformación sea real en sus vidas? Porque hay áreas en sus vidas que no han sido transformadas. Simplemente puede ser porque esa persona no quiere y no quiere comprender. Entonces, entendamos esto, que debemos ser transformados en nuestra mente a través de Dios. Eso lo vemos un ejemplo muy claro en Job. Job 42:3 está hablando un Job ya transformado, pero él está explicándonos aquí, lo que voy a leer es que él está diciendo: antes yo era así y ahora no. Es Dios mismo el que trabajó todo lo que hay en el corazón de Job. A pesar de todas las cosas difíciles que le pasaron, de perder su familia, de perder todo lo que tenía, Dios había estado trabajando y había estado transformándolo. Y era increíble porque era un hombre bueno. Y dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y Job 42:5 dice, que yo creo que muchos se lo saben: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ese es un Job que ha dejado que Dios entre en lo profundo de su corazón y pueda ser transformado. Y dice que aborrecía todo su pasado. A pesar de que Dios había hecho y había cambiado su mentalidad, él pudo recibir esta revelación. No entendía la revelación al comienzo, para él era difícil ver qué era lo que estaba pasando. Pero Dios hizo la transformación completa y él se dejó transformar. Y fue un hombre santo. Por eso la santidad y la transformación van juntas, porque son procesos que Dios va haciendo en nosotros a medida que vamos avanzando. Ahora, el ser transformados es una obra entre mi voluntad y la de Dios. Es nuestra voluntad la que se sujeta a Dios. No Dios se acomoda a nosotros, a lo que somos, a mi carácter, mi temperamento. No, nosotros dejamos que Dios nos moldee y nos transforme. Filipenses 3:12 al 14 nos dice: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso yo mismo que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Estas son palabras de Pablo. Y Pablo está diciendo: ¿saben qué? No soy perfecto. No soy perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando que Dios haga todo lo que tiene que hacer en mí. Esperando que Jesús haga y transforme mi mente y pueda llegar a un nivel de santidad al que Dios le agrade. Y sigo avanzando para alcanzar ese premio en Dios, porque Él me ha llamado. Y Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a esto. Dios quiere que mantengamos un nivel de santidad. Dios quiere que nos dejemos transformar por Él. Y debemos dejar que Él lo haga. Segunda de Corintios 3:17 al 18 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu. Y aquí nos está diciendo: donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero también nosotros tenemos que mirarnos como si fueran un espejo, ver nuestros defectos, ver en las cosas en las que fallamos y dejar que Dios se glorifique sobre nuestras debilidades y dejar que seamos más a su imagen, que nos parezcamos más a Él. Ese es el propósito, llegar a su estatura, llegar a ser como Jesús fue. Entonces no podemos dejar a un lado todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, ni desmeritar la obra de Jesús, porque Él la pagó muy cara en la cruz del Calvario, por cada una de esas cosas que debemos transformar. Entonces, en palabras espirituales, necesitamos una transformación espiritual. Esa transformación espiritual es la que sucede en el corazón, en lo más profundo de tu ser, porque Dios quiere transformar ese corazón a un corazón que sea conforme al suyo. Y necesitamos dejar que Dios haga eso. Porque así vamos a poder asimilar nuestra vida espiritual más fácilmente. Entonces, Romanos 6:12 nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis, que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Necesitamos dejar que Dios sea el que more en nuestro corazón y no el pecado. No las faltas, no las fallas, no los errores, aunque los tenemos. Pero dejemos que Dios haga lo que tiene que hacer. Necesitamos ser transformados y vivir vidas en santidad. Amén. Dile al que está al lado: déjate transformar. Pégale un codazo. Vive en santidad. Muy bien. Ahora vamos a hablar de, ya hablamos de transformación, vamos a hablar de santidad. Porque de alguna manera, por eso les decía, no es algo moral, no es algo, un principio moral como tal. Santidad se refiere a que Dios nos ha apartado para algo. Santidad significa que tú eres apartado, separado con un propósito. Y en este caso podríamos decir que somos separados justamente de todo lo sucio, de todo lo impío, de todo lo que nos separa de Dios. Amén. Entonces, déjame decirte que aunque hay hombres moralmente buenos, debemos mantener un corazón santo. No es la moralidad, es que Dios nos quiere dar esa santidad. Debemos procurar andar en santidad. Y obviamente que hay muchos que dicen: no, pues yo soy bueno, yo no hago nada malo, yo nunca cometo, no he matado a nadie, no he robado. Pero déjame decirte que eso no es suficiente. Hay nubes sin agua. Hay nubes sin agua. Pero nosotros debemos ser nubes con agua, que rieguen esta tierra. Y por eso es que Dios quiere que nosotros llevemos esas vidas en santidad, que esa sea nuestra constante, mantenernos siempre en un nivel de santidad. Entonces, aquí podemos decir, bueno, pero es que santidad, es que no hay nadie santo. O sea, sí, es cierto, entre comillas podríamos decir, bueno, todos cometemos pecados y errores, ¿verdad? Todos somos pecadores, pero de alguna manera, aunque no hay nadie en el mundo que no tenga pecado, aún así, el pecado no muere dentro del creyente. El pecado está ahí, el pecado no muere dentro del creyente, pero el creyente sí muere al pecado. Entonces, aunque el pecado esté allí, nosotros podemos morir a él. Y eso hace que nuestras vidas sean transformadas y podamos andar una vida en santidad a pesar de. Primera de Pedro 1, del 15 al 16, nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que dice Dios. Tenemos que ser santos porque Él es santo. Tenemos que vivir vidas en santidad porque somos sus hijos. Y el hijo se parece al padre, ¿o no es así? Entonces, de alguna manera tenemos que vivir en santidad por eso. Tenemos que ser separados de lo inmundo, de lo sucio. En el Antiguo Testamento, por lo general, cuando hablaban de santidad, se referían a cosas, objetos. Pero en el Nuevo Testamento nos hablan de santidad como a personas, que las personas son santas. Están refiriéndose a cada uno de nosotros. Y esto habla de consagración, esto habla de separación. Y esto exige una renovación en nuestra mente y una transformación real en nuestro corazón. Eso fue lo que hizo con todos los que estamos aquí el Señor, ¿no? Dios nos ha transformado y necesitamos esa renovación. Por eso quiero hablar un poco de lo que es la santidad, ¿vale? De lo que enfrasca en sí la santidad. Y lo primero es que es una obra sobrenatural. Es una obra sobrenatural. Entonces, por medio del plan del Espíritu Santo, la santidad es la obra perfecta de Dios por la cual un creyente se aparta de Dios, del pecado. Entonces, es una obra que no podemos hacer por nosotros mismos. Es algo que pasa en nuestra vida y que Dios lo da. Es un algo sobrenatural que muchas veces no podemos entender, pero que está ahí. La santidad es para cada uno de nosotros. Lo segundo es que la santidad es una obra interior. Es algo que pasa en lo profundo de nuestro corazón. Primera de Pedro 3:4 nos dice: sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante del Señor. Aquí nos está hablando de que esta santidad proviene o tiene que estar dentro del corazón. Dentro del corazón del hombre, que es como un adorno que está alrededor de nosotros. Y ustedes saben que los adornos se ponen para que algo se vea bonito, ¿no? Entonces, esa es la idea, que así sea la santidad en nuestro interior, que esa santidad que hay en nuestro interior se refleje en el exterior, lo podamos mostrar, pero obviamente adquiriendo costumbres limpias, hábitos sanos de santidad, dejando a un lado el pecado, y así Dios pueda manifestarse en nuestras vidas. No estoy hablando de santurronería ni religiosidad, porque muchos pueden ser religiosos, levantar sus manos, pero en su corazón interiormente no son personas santas ni rectas. Estoy hablando de lo que Dios hace realmente en nuestros corazones. Lo tercero es que es una obra santa. Aunque a pesar de que Adán y Eva cayeron en el pecado y todo lo natural, todo lo que era, digámoslo así, normal dentro de la naturaleza humana decayó, Dios quiere que nosotros podamos renovar esas cosas, que realmente eso pueda ser puesto en normalidad en nuestras vidas. Entonces es una obra santa porque es Dios mismo el que la hace. Y Pablo nos dice que esta obra de santificación no es algo parcial, sino total. Dios hace esto de una manera total, no es solo en una parte de nosotros, es en todas las áreas de nuestra vida que tenemos que ser santos. Yo no puedo ser santo en algo, de pronto en hacer, dejar de mentir, pero aquí vengo y engaño al otro. Tengo que ser santo en todas las áreas de mi vida. Y eso es necesario y es una obra santa. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces necesitamos entender que la obra tiene que ser en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Mantenernos santos. Lo cuarto de la santidad es que es una obra hermosa. Es algo que Dios ha hecho para glorificarse en nosotros. Y tenemos que buscar este tipo de santidad, que es hermosa. De alguna manera yo creo que es como una semilla que Dios siembra. Y que esa semilla tiene que germinar y dar una flor, ¿verdad? Pues de esa manera, así es la obra en nosotros en santidad. Tiene que ser algo que se vea hermoso, bonito, que los demás puedan ver, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que las personas que no conocen a Dios puedan ver algo diferente en nosotros. De eso se trata, que el Señor sea admirado en nosotros, y no que nosotros queramos sobresalir, sino que sea Dios el que sobresalga sobre nuestras vidas. Entonces debemos buscar ese tipo de santidad. Otra cosa de la santidad, quinto, es una obra permanente. La santidad es algo que Dios hace siempre, no cambia, siempre está ahí haciendo. Entonces, de alguna manera, vamos a ver aquí en esta parte, en que es una obra permanente, en que hay dos tipos de santidad, ¿vale? Hay una santidad que es la santidad posicional. Y esa santidad posicional se refiere a la que Jesús ya nos ha dado por medio de Él cuando le conocemos. Entonces podríamos decir que somos santos porque Jesús es santo. Tenemos como ese título, así como somos hijos de Dios, también somos santos porque Él es santo. Tenemos ese título de santidad en nuestras vidas porque nos lo ha dado, aunque no nos lo merezcamos. Somos santos y tenemos que entender que ha sido a través del sacrificio de Cristo. Y 1 Corintios 6:11 nos habla de esto. Y dice: y esto erais algunos. Ahí está hablando del pecado, antes de las cosas que se hacían mal. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya Dios nos ha dado esa posición. Ahora somos santificados y justificados a través de la obra de Jesús. Entonces, eso es la santidad posicional. Ya la tenemos, ¿vale? Dios nos llama santos. Pero también hay una santidad que es la santidad práctica. Y la santidad práctica se refiere a aquella santidad que debemos mantener todo el tiempo funcionando. Es esa santidad en la que nosotros tenemos que hacer algo y movernos para mantenerla. Entonces se trata más de una responsabilidad, de una vida que agrade a Dios, una vida exterior que agrade a Dios en todo. Esa es la santidad práctica, la que debemos poner en funcionamiento todos los días, en la que debemos entender que Dios está obrando todos los días. Y nos dice aquí en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Tenemos que mantener esa santidad práctica todo el tiempo en nuestra vida. Es necesario para poder ver a Dios, dice aquí. Entonces, lo sexto que quiero que veamos de la santidad es que es una obra progresiva. Y ya voy a hablar, parece que hubiera quedado aquí como en stand-by eso, pero voy a hablar más adelante de la santidad práctica un poco más. Pero lo sexto que quiero que veamos de la santidad es que es una obra progresiva, ¿vale? Sobre todo porque cuando hablamos de santidad práctica se refiere mucho a esto, a esta obra progresiva. Entonces, de alguna manera, cuando Dios nos ha justificado en Jesús, podríamos decir que la justificación del creyente ya la tenemos y esa no cambia ni progresa. Es algo que ya tenemos porque Dios nos lo ha dado. Pero en cuanto a la santidad, es algo que tiene que ir creciendo, tiene que ir avanzando. Entonces, cuando somos salvos, tenemos que empezar a tener este camino por el cual andar y que llegamos a la madurez. Aunque seamos maduros, tenemos que seguir avanzando en la santidad. Entonces, Colosenses 1:10 nos dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es necesario que crezcamos, es necesario que avancemos, que alcancemos ese nivel de santidad donde podamos vivir esa santidad práctica que es progresiva, que avanza día a día porque nos movemos en ella. Entonces, no lo vamos a hacer por esfuerzos carnales, porque yo digo un día, es que me voy a portar bien, hoy no voy a... No se trata solamente de eso. Se trata de sujetar esa voluntad a Dios y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros, pero nosotros estar dispuestos a avanzar y a crecer. Y yo quiero aquí poner un ejemplo de este tipo de santidad práctica y de santidad progresiva a través del ejemplo de una persona. Yo estaba pensando en muchos personajes de la Biblia, pero yo quería referirme mucho hoy especialmente a la vida de Jacob, porque de alguna manera fue un cambio total y radical en él, pero que ese cambio, por eso les hablé que al principio cuando llegué a los pies de Jesús, tuve que llevar un proceso y conocerle más profundamente hasta que hubo ese toque especial con él. Pero de alguna manera, ese proceso de santificación y de transformación en Jacob lo llevó a dimensiones diferentes. Y créanme que no era fácil para Jacob, porque su nombre mismo dice que era un engañador. Eso traduce Jacob, engañador. Y a pesar de que había escuchado hablar de Dios, de su padre Isaac, a pesar de que siempre escuchaba las promesas de su abuelo en Abraham, que Dios les decía que les iba a prosperar, que iban a ser una nación grande, que les iba a dar una tierra, que iban a ser una nación prosperada. A pesar de eso, como que Jacob andaba en otro rollo, en otro cuento. ¿Y cuántas veces Dios nos ha hablado de estas cosas? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado promesas y nosotros andamos como en nuestro rollo, como que no entendemos? Y yo creo que en esta mañana Dios quiere recordarnos que Él tiene un propósito con nosotros, y es que vivamos estas vidas realmente transformadas, porque Dios quiere transformarnos. Entonces entendamos que Dios quiere hacer esto en nosotros, quiere reconfirmar ese llamado, quiere reconfirmar esa vida en la que podamos vivir plenamente en Él. Y por eso vamos a ver un Jacob diferente al final. Y Jacob tuvo 4 encuentros con el Señor, 4. Si me río es porque Dios lo ha hecho en mí también, y cada vez que Dios hace algo, déjenme decirle que a veces tengo que dejar que Dios haga lo que tiene que hacer, porque a veces uno se puede obstinar y caer en cosas absurdas y dejarse llevar a veces por cosas de la vida y desviarse de lo que Dios quiere hacer. Y Jacob le pasó esto, ¿saben? Tuvo 4 encuentros. El primer encuentro, que yo lo he llamado encuentro de revelación, porque cuando somos transformados es necesario que Dios se revele a nosotros para que venga esa transformación. Fue lo que le pasó a Jacob en Génesis 28 del 10 al 22. No lo vamos a leer, yo más o menos le voy a explicar lo que pasó ese día, pero dice que Jacob salió de Berseba y se fue a Arán. Y dice que durmió en este lugar, y que cuando estaba allí puso una piedra para acostarse como almohada, y cuando estaba allí durmiendo tuvo un sueño, y en el sueño Dios se le revela y le dice: Jacob, yo soy el Dios de tu padre y de tu abuelo, de Abraham y de Isaac. Yo te daré a ti una tierra, yo te daré a ti una nación, y te daré a ti descendencia. Te extenderás al oriente, al occidente. Le recordó la promesa que Dios le había dado a sus padres y a toda su familia. Y te guardaré donde quiera que fueres, le dice. Pero también te volveré a traer a esta tierra, la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y dice que Jacob se despierta del sueño y tuvo miedo. Mas sin embargo dice: este lugar es un lugar santo, este lugar es la casa de Dios. Y allí le pone a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Y entonces toma la piedra, derrama aceite sobre ella y pone esa piedra como señal de que Dios había hecho, se le había revelado en este lugar. Entonces de alguna manera él ve que Dios está allí. Y él lo más impactante de esto, lo que me impacta a mí mucho, es que Jacob le dice: Señor, vale, yo haré todo lo que tú me dices, pero tienes que bendecirme, tienes que prosperarme, tienes que darme dinero, tienes que darme casa, coche, carro y beca. Dicen en Colombia. Y entonces, si tú me das eso, te daré el diezmo. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos pensado así? Señor, si me gano la lotería, te doy el diezmo. Señor, si tú me prosperas, te prometo que te voy a dar, no el 10, el 15, Señor. Y muchas veces caemos en este error. Nos movemos como que la revelación de Dios no es tan importante. Sabemos que Dios lo hizo, pero al final te sientes orgulloso de que Dios te haya hablado y terminas haciendo o pensando en otras cosas. Pero Dios le está confirmando algo a él. Y en el sueño dice que él ve una escalera que iba de la tierra al cielo, y ángeles descendían y subían por la escalera. Y esto nos habla de que Dios está preocupado por cada una de nuestras situaciones, que Él quiere traer el reino de Dios a nuestro corazón. Y si no conocemos a Dios, déjame decirte, o los que no conocen a Dios, esa escalera representa a Jesús. Esa escalera es la que te lleva al cielo. Esa escalera es la que representa que el cielo tú puedes ser parte del cielo si aceptas a Jesús en tu corazón. Entonces Dios quiere revelarse a cada uno de nosotros. Dile al que está al lado: Dios se ha revelado. Y despiértelo, muévalo. Entonces vemos ese primer encuentro de revelación. El segundo encuentro es un encuentro de transformación. Y aquí ocurre una teofanía. No le puedo decir para que investiguen qué es teofanía. No le puedo decir. Aquí así que el que quiera y esté preocupado por la palabra, busque qué es teofanía. Pero bueno, cuando esté desarrollando esta parte, seguramente lo van a entender. Y dice que aquí está él una noche hace pasar a su familia, porque iba con su familia a encontrarse con su hermano Esaú, porque habían discutido y habían peleado por lo de la primogenitura, y por fin se van a encontrar, y entonces él le dice a su familia que vaya adelante y él se queda. Y estando allí, se encuentra con un varón. Y entonces empiezan a luchar. Y ahí hay un forcejeo. Y el ángel le dice, porque en Oseas dice que es el ángel de Jehová, suéltame porque ya va a amanecer. Y le dice, no te dejaré hasta que me bendigas. Entonces el ángel tiene que cogerle el muslo y dice que se descoyunta. Y desde allí Jacob no puede caminar bien. Entonces seguía luchando con él. Y entonces el ángel le dice, bueno, pero entonces ¿cómo te llamas tú? Y él le dice, me llamo Jacob, o sea, engañador. Dice, pues ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel, padre de muchas generaciones. Entonces, de alguna manera, Dios hizo algo allí en su vida. Acuérdense que les dije que transformación es cambiar algo a otro estado, a otra cosa, ¿no? Cambiarla y transformarla. Eso fue lo que hizo Dios con el nombre de Jacob, lo transformó. Y ahora vemos que la familia, obviamente, es parte de esto también. Ya no era Jacob el engañador, ahora era Jacob, que uno que pelea con Dios. Por eso se llama, le pone ese nombre, Israel, uno que pelea con Dios. Y es, y yo creo que era uno que estaba junto a Dios peleando, porque es que a veces pensamos, no, es que él le va a pegar a Dios un golpe y Dios también. No, no se refiere a eso. Yo creo que es uno que está al lado de Dios peleando con Dios. Y entonces, de alguna manera, vemos que Dios transformó la vida allí en Peniel de Jacob, porque dice que vio a Dios cara a cara. Entonces es singular ver que concluye Dios en transformar a Jacob. Jacob tenía en ese tiempo 97 años cuando pasó esto. Y aún así Dios sigue pensando en él y en sus generaciones, porque Dios no se olvida. Allí Dios hace algo en el corazón. Dios como que hace que menguara el yo. El yo, ese orgullo que él tenía. Pero no del todo. No del todo. Dios tenía que hacer algo más, porque Jacob no había rendido todo aún. Porque ¿saben qué le dice? No te dejaré hasta que no me bendigas. Necesito mi bendición. Él estaba reclamando su bendición. Y está bien reclamar la bendición. Pero no estamos pensando todo el tiempo en esto. Aún así hubo algo, un cambio, ¿vale? El tercer encuentro es un encuentro de rendición. Y este encuentro de rendición lo encontramos en Génesis 35, del 1 al 15. Y dice que Jacob hace de nuevo, se separa de su familia. Y Dios le dice, Dios le habla y le dice, ¿sabes qué, Jacob? Hazme un altar, levántate y hazme un altar. Y entonces cuando él va a hacer eso, él cae en cuenta, pero ¿cómo voy a hacer un altar a Dios? Si nosotros venimos con mi familia, mis dos esposas, mis 11 hijos, salimos de la casa de mi suegro, de Labán, y cuando nos vinimos nos trajimos todos los dioses. Imagínense todo lo que ha pasado desde el primer encuentro con Dios hasta ahora. Habían pasado 10 años y ellos seguían cargando los dioses. Y entonces cuando él se acuerda, él dice, no podemos seguir así. Dejen esos dioses que no provienen de nosotros. Y le dice a su esposa, deja ese dios, esos que trajiste, esos figurillas que trajiste, que te robaste de la casa de tu padre, porque ya se los había traído escondidos de la casa de su padre. Y dice, hay que quitar de nosotros esto, tenemos que limpiarnos, tenemos que mudar nuestros vestidos. Y dice que cogió todo esto que traían, los arcillos, los pendientes, todo lo que traían respecto a los dioses, y los enterraron. Y luego sí, él hace el altar y hace esta ofrenda. Es como si por fin hubiera hecho el clic, el quebrantamiento. Como que si por fin entendió que eso que venía arrastrando durante 10 años ya no podía seguir más con él. Y saben, yo creo que Dios nos ama mucho y tiene misericordia, pero no es necesario que pasen 10 años para decirte lo que tienes que dejar. Aunque muchos se demoran 10 años, aunque Dios sigue trabajando, aunque Dios te dice esto que hace tiempo te estoy pidiendo que lo dejes, quítalo, muda tus vestidos, lávate. Era lo que tenían que hacer los sacerdotes cuando iban a ministrar. Y entonces nosotros a veces cargamos con nuestros ídolos. Y ustedes saben lo que significa la idolatría. Y mi pregunta hoy es, ¿cuáles son esos ídolos? ¿Mi yo? ¿Mi orgullo? ¿Mi trabajo? ¿Mi familia? ¿Algún tipo de persona, de relación? Cada uno examine ahí su corazón y piense, ¿qué es lo que tienes que dejar? Porque es necesario hacer un altar a Dios. Dios aborrece estas cosas. Dios quiere trabajar en nosotros, pero no quiere que esos procesos sean tan largos. Todo esto depende de ti. Entonces, de alguna manera, Dios allí dice que reafirma su nombre, le dice, te llamarás Israel, le reafirma el llamado. Le recuerda el pacto que hizo con sus padres de nuevo. Y entonces él allí entiende que tenía que despojarse de algo que traía de atrás. ¿Sí ven la diferencia? Antes pedía, Dios mío, bendíceme, dame. Y ahora dice, Dios, te lo rindo. Dejo todo lo que hay allí, dejo todo lo que yo traía. Ya no sigo más con esto. Y entonces esto nos habla de santidad. Esto nos habla de transformación. Esto nos habla de un cambio real en su vida. Y usted, déjeme decirle que usted no puede montar un caballo si no lo ha domado. Bueno, se puede montar, pero déjeme que el golpe se va a dar. Pero la idea es que usted dome el caballo para poder montarlo. Tenemos que domar nuestras emociones. Tenemos que domar todo lo que está allí atrás y que Dios no quiere que tengamos y quitarlo, sacarlo de nuestra vida. Y saben que el caballo se deja domar. Entonces, de alguna manera, entendamos que esto fue este tiempo que ha pasado en nosotros, que Dios te ha dicho que quites algo, es un tiempo de preparación espiritual. Dios tenía que preparar el corazón de Jacob para lo que venía, porque iba a ser padre de un pueblo, de una nación, porque iba a hacer cosas grandes con esta nación. Entonces no podía seguir cargando con los ídolos. Era necesario que Dios hiciera esto en el corazón de Jacob para que edificara un altar en santidad. Un altar en santidad. Dile que está al lado, un altar en santidad. Dios quiere que sea santo. Díganselo. El cuarto encuentro es un encuentro de relación. Y con esto termino. Génesis 46 del 1 al 7. Génesis 46 del 1 al 7. Aquí, después de este proceso tan difícil en que Jacob había vivido, Israel ahora, porque se llama Israel, digámoslo así, que ya entendemos y vemos a un Jacob transformado y diferente, porque vemos los frutos. Ya supuestamente él pensaba que José, su hijo, se había perdido y había muerto. Pero en este momento ya le habían dicho a sus hermanos que José estaba vivo y que estaba en Egipto. Y José había mandado a llamarle. Pero entonces él le decía, José le dijo, ven hasta Egipto porque yo voy a mandar los carros, todo lo que tengo para que te traigan y aquí vas a poder vivir tranquilo y terminar tu vejez. Pero Jacob se asusta. Pero no es un susto de, uy, no, es que, quién sabe qué nos va a pasar. No, él siente el temor a Dios. Y él dice, no quiero ir a Egipto. No quiero hacer lo mismo que hizo mi padre Abraham y mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, que bajaron y descendieron a Egipto y no era la voluntad de Dios. Había un temor, había algo que evidenciaba allí que este hombre sí había sido transformado realmente. Y ese temor dijo, le hizo pensar, no, no puedo ir a Egipto, no puedo desobedecer a Dios, ya sabemos lo que va a pasar, ya sabemos por experiencia que esto no trae cosas buenas, que es desobediencia a Dios. No era necesario bajar a Egipto para tener la misma experiencia de sus padres. Y a veces tenemos que escuchar las voces de aquellos que han pasado por circunstancias difíciles o momentos difíciles por desobediencia y nos dicen no. Y tenemos que ser precavidos, porque si ellos lo han vivido es porque lo saben, porque a veces nos dan un consejo y no lo atendemos pensando, no, es mi propia experiencia, yo la tengo que vivir. Pero aquí cuando somos transformados las cosas cambian. Y Jacob está pensando, no puedo ir a Egipto en este momento, aunque mi hijo esté allá, aunque lo amo. Y entonces Dios de nuevo le habla. Y resulta que en este tiempo sí era el tiempo de ir a Egipto. Y le dice, no te preocupes, no te afanes, ve a Egipto. Porque allí en Egipto yo te voy a prosperar. Y entonces, eso fue a través de una visión. Cuando Dios llama a Jacob, Jacob le dice, heme aquí, heme aquí. No le dice, Señor, bendíceme, heme aquí. Aquí estoy preparado, Señor. Si tú dices que vaya a Egipto porque me vas a prosperar allí, fíjense la diferencia. Dios le está diciendo, haz lo que yo te digo, porque si lo haces, te voy a prosperar. Un poco es la añadidura de algo que ya había pasado internamente en el corazón de Jacob. Ya Jacob no estaba pidiendo cosas materiales ni bendiciones, pero Dios se las iba a dar. Y en Egipto, en una tierra que no era la de él. Y tenemos que pensar eso para nosotros también. Porque aunque no estamos en el mundo, no somos del mundo, estamos en el mundo. Y eso no quiere decir que mejor dicho, nos vamos a pervertir y quién sabe que tenemos que andar en una burbuja para que nadie nos haga daño. No, tenemos que entender que Dios nos va a prosperar aquí. Que Dios quiere prosperarnos aquí. Que Dios quiere hacer la iglesia esa nación grande, que se multiplique y crezca. Que tenemos que hablar a otros de Jesús. Que tenemos que poner en práctica esa santidad hermosa donde reflejamos a otros el amor de Jesús. Y que Dios nos va a prosperar. ¿Pero por qué? Porque le hemos dicho, aquí estamos, Señor. Heme aquí, Señor. La iglesia está aquí, Señor, lista, dispuesta, preparada. Mi corazón está listo. Mi corazón está dispuesto a dejar que tú me transformes, que tú lo hagas con él lo que tienes que hacer, que tú lo moldees. Y eso necesitamos entenderlo. A pesar de su temor, Dios le confirma que tiene que ir allí. Dios iba a hacer algo en la nación. Dios no solamente les iba a prosperar, iban a crecer, Él iba a hacer algo con la nación. Después sabemos lo que pasó, terminaron como esclavos, terminaron, pero luego salieron a la tierra prometida. Entonces es la voluntad de Dios en este caso, y tenemos que ser oyentes con un oído afinado. Cuando Dios nos dice que va a hacer algo, hagámoslo. Cuando Dios nos ha prometido que va a hacer algo con nosotros como iglesia, hagámoslo, extendámonos a eso, movámonos en esa dirección. Porque Dios quiere transformarnos, sí. Dios quiere que seamos santos, sí. Pero también Dios quiere hacer su voluntad por encima de todas las cosas. Y Él quiere cumplir su voluntad. Entonces, un hombre que es transformado en su pensamiento, en su manera de vivir, también es santificado en su vida. Y eso le pasó a Jacob. Vemos a un hombre diferente. Vemos a un hombre totalmente transformado. Amén. Y bueno, yo la otra semana seguiremos hablando un poco más de este tema, porque quiero exponerles un poco lo que habla acerca de los secretos de la santificación y las señales de la santificación. Pero yo creo quiero que nos quedemos con esto, que Dios quiere hacer algo con la iglesia, con tu corazón, con tu vida, y que no olvidemos que Él tiene una promesa para nosotros y que Él quiere cumplir esos propósitos en nuestra vida. ¿Por qué no se ponen de pie? Vamos a orar. Quiero que le pidas a Dios que Dios te transforme, que Dios te santifique, que te ayude a seguir el proceso de santificación aquí en la tierra. y que pueda ser parte de lo que Dios quiere hacer aquí en Alicante, en esta nación, en tu casa, con tu familia, sobre tus hijos, sobre tu hogar, como lo hizo Jacob con su familia. Vamos a orar, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Porque tú cumples tus propósitos. Porque tú cumples tus promesas, Dios. Y te pedimos en esta tarde, Dios, que obres en lo más profundo de nuestros corazones. Que venga sobre nosotros el deseo, Dios, el anhelo por dejarnos transformar, por dejarnos moldear, Señor. Y que sea un compromiso real. Que sea algo verdadero en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, en nuestra manera de pensar y de vivir, Dios, para que podamos reflejar tu santidad, para que tú seas glorificado en nosotros, para que tú resplandezcas sobre nosotros, para que muchos puedan verte a ti a través de nosotros, Señor. Y por eso te damos la gloria a nuestras vidas y cedemos el control a ti, Señor, y declaramos que pertenecemos a ti, que somos de tu propiedad y que tú cumplirás, Señor, cada una de las cosas que quieres hacer con nosotros como iglesia, sobre esta nación, sobre esta ciudad, y que cumplirás, Señor, oh Dios, sobre nuestras vidas tus planes, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre cada área de nuestra vida que tú quieres cambiar y que quieres transformar. Y yo te pido que allí donde estás rindas a Dios todas estas cosas. Que no haya resistencia, Dios, de nuestra parte a escuchar tu voz, a dejar que tú hagas lo que tienes que hacer en nosotros. Sino por el contrario, Dios, henos aquí. Nos rendimos a ti, oh Dios, y te pedimos que lo hagas profundamente en nuestro corazón, Dios. Que podamos ver, entender, oh Dios, tus propósitos, tus anhelos con nosotros, Dios, con nuestras vidas. Por eso te damos la gloria y la honra, Señor, en esta mañana. Porque sabemos, Señor, oh Dios, que tú eres fiel. Así como estuviste con Jacob en cada encuentro. Y derramaste tu misericordia y derramaste tu amor, Señor, incondicional sobre él. Así hazlo con nosotros, Dios. Y nos rendimos, Dios, en este día. Gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias porque tú seguirás obrando, Dios. Aunque a veces dejemos que los afanes nos despisten, Dios, ahí sigues tú. Ahí siguen tus palabras, ahí siguen tus promesas, Dios. Y por eso te honramos en esta mañana. Y nos rendimos a ti con todo nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.